juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo. Bueno, disculpen la sorpresa, ayer anunciaba que hoy iba a estar la compañera profesora Romy Silva, pero hicimos un cambio, va a estar mañana y pasado, por razones de fuerza mayor, de horarios, de algunos temas también para ir de alguna manera elaborando con más procesión. Pero sí, mañana y pasado estará ella en la audición del mediodía. Bueno, muchas cosas en poco tiempo, algunas con cierto retardo. Finalmente ayer la dirección, los dirigentes del Frente Amplio emitieron una opinión sobre el proyecto de reforma de la seguridad social de la coalición del gobierno. Proyecto que en sus bases esenciales ya conocíamos todos hace meses. Y aparece ahora esa crítica superficial, no de fondo, una pose opositora o la falsa oposición que torna muy peligrosa esta etapa que nos toca vivir. Criticar a este proyecto porque no hubo diálogo es una crítica absolutamente secundaria. Porque, digamos, parte de una premisa inaceptable que pueda haber acuerdo entre quienes defienden al capital y los intereses del capital para quitar derechos a los trabajadores y los que defienden a los trabajadores. O sea, el intercambio ya estuvo en el comité de expertos que por algo, creado por la LUC, que por algo el Frente Amplio votó. O sea, acá hay una cadena de hechos que tenemos que ir hilvanando para evitar confusiones y no quedar enredados en falsas alternativas. Y en esto quiero ser también muy preciso. No estoy involucrando a todos los Frente Amplistas porque estamos trabajando con muchos compañeros Frente Amplistas codo a codo en las organizaciones barriales, en la proyección del movimiento en defensa de la ciudad social, donde no hay diferencias en cuanto a la decisión de enfrentar esta reforma y de ir por el proyecto alternativo. No estoy hablando de todos esos compañeros militantes que, bueno, tienen una afiliación partidaria determinada, pero no les impide eso ver con claridad este problema. Me refiero a lo que es la declaración oficial de esa dirección que hoy conduce los destinos de la fuerza política, la mayor fuerza política en lo que es la amplia gama de la llamada oposición al gobierno. Entonces, cuestionamientos secundarios. Que se sube la edad de jubilación para cobrar menos. Ahora, no hay un juicio condenatorio a que se suba la edad de retiro, obviamente, y que además se cobre menos. Se condena o se rechaza que se extienda el sistema de AFAPS para todos los trabajadores y para todas las cajas. Ahora, no se dice que hay que eliminar las AFAP. Entonces, hay una oposición, y bueno, y que se va a mirar, que se va a discutir y que se va a tratar de maquillar a Frankenstein. Van a tratar de mejorar este proyecto, y a esto le respondemos con aquella histórica frase del entonces diputado Chiflet en el debate que hubo por el sistema de AFAP en aquel Frente Amplio de 1995-96, cuando éramos parte nosotros también de esa fuerza política, ante un planteo del entonces senador Astor y el senador Enrique Rubio, que pretendían mejorar el proyecto de la AFAP. O sea, hay, por tanto, un rechazo formal y no en el fondo. Y esto es realmente peligroso. Esto es realmente peligroso en el sentido de que pueden, y además van a salir, por lo visto, a recorrer el país plantando en la conciencia de nuestra gente una oposición que en el fondo no es real, que queda medio camino. En el medio de todas las cosas que ayer el presidente del Frente, Fernando Pereira, expresó con respecto a esta reforma, bueno, que no había diálogo, que obviamente que sí, que quita derechos, eso es verdad, pero lo quita en serio, que rebaja las jubilaciones, que quita prestaciones, que sostiene y mantiene las AFAP y las amplía, bueno, habla de las altas tasas que cobran las AFAP, ¿no? Las comisiones altas, ¿de dónde salieron esas comisiones tan altas? Vienen de los gobiernos anteriores. Por eso digo que es una falsa oposición. Pero dijo una cuestión el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que es absolutamente falsa. Y creo que a él le pasaron el dato falso, porque no estaba en ese momento él como presidente del Frente Amplio cuando se votó la tímida reforma de la caja militar, que habla de una profunda reforma. Hay actores del Frente Amplio que la catalogan todavía de tibia. Y dice que tuvo solo 49 votos. Y en esto miente, o dice una mentira, o le hacen decir una mentira a Fernando Pereira. La reforma de la caja militar tuvo por lo menos 50 votos o 51. Porque la Unidad Popular votó la reforma de la caja militar. Votó la reforma de la caja militar pidiendo ir a más, con mayor profundidad en temas clave, por ejemplo, las jubilaciones de privilegio. Que propusimos las jubilaciones de privilegio de los altos oficiales, propusimos que fueran topeadas en el mismo tope de jubilaciones que tiene el BPS. Y estuvimos negociando con legisladores del Frente Amplio en aquel momento. Nos reunimos en mi despacho dos o tres veces formulando esa propuesta. Ellos negociaban a su vez con su bancada hasta que un día antes de votarse o el día que se votaba me piden una reunión y puedo decir, digo, no voy a decirlo acá quiénes fueron, pero le puedo decir cuando, si lo, para información del presidente del Frente Amplio, a decirnos que no caminaba la propuesta esa, no la podían ellos votar, porque en el gobierno habían arreglado ya con los generales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando se vota la poca y la tímida reducción a esos privilegios, había dos mociones, la que venía en mayoría y una de la Unidad Popular, que no llegó a votarse porque tuvo mayoría la que proponía el Frente Amplio. Después pedimos ratificación de la votación y también votamos esa tibia reducción para no quedarnos como que no votábamos la reducción. O sea, la reforma de la caja militar contó con por lo menos 50, y estoy casi seguro, 51 votos. Hay que decir las cosas tal cual son. Pero además, cuando se le pregunta al presidente del Frente Amplio si una vez que se apruebe este proyecto de ley, que tiene los votos para salir, y además ya el Frente anunció a votar muchos de los artículos que plantea esta reforma, si se recurriría al mecanismo de la consulta popular para tirar abajo esta reforma y levantar alternativas. Y con un lengue-lengue lo que dijo fue que no van más rápido que la música, no sé qué, pero la verdadera razón que plantean es que ellos van a esperar que se haga la reforma y cuando lleguen al gobierno, porque la vocación de ellos, del Frente Amplio, es volver al gobierno, esto está claro, ahí harían los cambios que crean necesarios. Bueno, ya tuvimos 15 años de gobierno en el que no se tocaron las AFAP, el que de alguna manera se prolongó, hubieron cambios, algunas incluso mejoras, pero no se fue a fondo en el problema central, que es en la existencia de las AFAP, ni en terminar con exoneraciones fiscales vergonzosas, al revés, se multiplicaron, que son la causa del financiamiento del BPS. Por eso es que nos parece muy importante aclarar esto. Lo que nos está planteando el presidente del Frente Amplio es ir por el camino de ganar las elecciones para otra vez gobernar el tiempo que sea sin cambiar las cosas que hay que cambiar. Y nosotros en ese sentido, con toda la gente que hoy ya participa e impulsa y trabaja y milita en el Mondes, y allí hay Frente Amplistas, no Frente Amplistas, trabajadores sindicalizados, comisiones vecinales, barriales, tenemos muy claro nuestro norte y nuestro objetivo. Nosotros vamos a ir por un plebiscito, que no es con un referéndum que uno puede cambiar esto, porque esto es materia privativa del Poder Ejecutivo. Solo el plebiscito y la reforma constitucional puede transformar esto. Vamos por el plebiscito para reformar la Constitución, para instalar las bases de un sistema de seguridad social alternativo como el que plantean los compañeros de ATCS y para eliminar definitivamente las AFAP. Este es el camino. En este camino estamos con todos los compañeras y compañeros que ya están transitando el mismo. No queremos que nos enreden la cuerda, que no queremos que nos planteen falsas alternativas, falsas oposiciones. Estamos decididamente en contra de este proyecto. No hay que dialogar nada sobre este proyecto. A este proyecto hay que oponerse y con una reforma constitucional tirar abajo las reformas regresivas y avanzar en un sistema que genere justicia, que genere solidaridad, que genere distribución de la riqueza y que elimine el lucro, eliminando todas las AFAP, las llamadas públicas y las privadas. Esta es la única respuesta que desde el campo popular amerita la reforma del gobierno de coalición. Nos vamos quedando por acá y nos encontramos mañana nuevamente en la audición del Movimiento 26 de marzo.